Muy buenas noches, amigos oyentes de la 94.5 Radio Norte Comunicaciones. Ya estamos aquí para empezar este programa de respuesta bíblica. Damos gracias a Dios por un capítulo más que podemos compartir con ustedes y esperemos que nos puedan acompañar hasta el final del programa. En este día, como siempre, queremos compartir una reflexión y también queremos orar en esta primera parte del programa. Siempre damos gracias a Dios por la vida de nuestros oyentes y también a aquellos que no solamente durante el programa, sino también fuera de la programación se ponen en contacto con nosotros. Muchos de nuestros oyentes manifiestan su satisfacción, cómo han aprendido mucho a través de este programa Respuesta Bíblica, y por eso agradecemos a Dios por sus vidas. Quizás usted por primera vez está escuchando este programa, esperemos que esté atento a todo lo que vamos a decir desde aquí, y si quiere enviar algún mensaje, después vamos a dar los números para aquellos que quieran enviar sus mensajes. Vamos a orar en esta primera parte del programa. Bendito Dios, te agradecemos por este momento en que una vez más podemos hacer esta programación y así llegar a muchas personas. Te pido, Dios, por todos aquellos que están escuchando en diferentes lugares, que tu santo nombre sea glorificado a través de esta programación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La reflexión de la buena semilla dice, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y en Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Título de la reflexión, morir en paz. Un artículo de un periódico describía irónicamente la agitación y el nerviosismo de la gente de hoy. El texto terminaba más o menos así. Si a las 13:30 se da prisa para almorzar, a las 14:15 ya podría estrellarse con su automóvil contra un muro. Sobre las 14:30 ya podría estar en el hospital, y si todavía se da prisa, llegaría a tiempo a su propio entierro. En efecto, mi entierro no tendrá lugar sin mí. Durante toda nuestra vida podemos darnos prisa sin cesar, esforzarnos para no perder nada y evitar todo lo que podría ser desagradable. Pero lo cierto es que la muerte nos alcanzará. No podemos evitar nuestro propio entierro, y mucho menos el juicio de Dios. Esto es lo que la Biblia dice en los versículos citados hoy. Entonces surge una pregunta: ¿cómo podemos escapar al veredicto de condenación? ¿Cómo morir en paz? La respuesta se resume en una palabra: Jesús. Él, el Hijo de Dios que vino a la tierra, murió en la cruz para llevar los pecados de todo el que cree en Él, para sufrir la condenación en su lugar. El que en Él cree no es condenado. Juan capítulo 3, versículo 18. De esta manera el creyente es liberado del justo juicio de Dios. Desde ahora puede vivir con su corazón en paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. La reflexión de hoy advierte una vez más sobre el tema de la muerte. La muerte, recordemos, que es inevitable, y aunque muchas veces no queremos hablar de ese tema, es una realidad. No sabemos el día ni la hora que vamos a morir, y por eso es que tenemos que estar preparados. Lo peor no es la muerte. Lo peor es lo que ocurre después de la muerte si la persona muere sin Cristo, porque no todos se van al mismo lugar después de morir. La mayoría de las personas cuando mueren van al infierno, porque la Biblia dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que transitan por ese camino ancho, que es el camino del pecado y también es el camino de las religiones falsas. Jesús a tiempo nos advierte para que nosotros estemos preparados. La Biblia dice que ya está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto quiere decir que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. No existe el purgatorio que inventaron los católicos, tampoco existe la reencarnación que inventaron los budistas, tampoco existe un tal mundo de los espíritus que inventaron los mormones. Tanto se ha inventado sobre lo que ocurre después de la muerte. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la Biblia. La Biblia dice que hay un cielo y un infierno después de la muerte, y hay una sola forma para evitar el infierno. ¿Cómo podemos escapar de esa condenación eterna y poder morir en paz? La única forma para escapar de la condenación eterna es a través de Jesucristo. Si usted cree que se va a salvar por su religión, por cumplir bien su religión, usted todavía está condenado al infierno. Si usted cree que se va a salvar por haberse bautizado, ya sea en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de cualquier forma, si usted cree que el bautismo le va a salvar, usted todavía está perdido, todavía está condenado al infierno porque no entiende absolutamente cómo es la salvación. Si usted cree que se va a salvar por sus obras, si cree que por ser bueno, si cree que por su comportamiento se va a salvar, usted también está perdido, está condenado al infierno. La Biblia dice, el que en él cree no es condenado. Juan 3:18. ¿Cómo entonces podemos librarnos de la condenación eterna? ¿Cómo podemos morir en paz? ¿Cómo podemos estar preparados para la muerte? A través de la fe en Cristo. Tenemos que creer que Jesús vino a dar su vida por nosotros, y el creyente, la persona, es liberada del justo juicio de Dios cuando la persona arrepentida de sus pecados reconoce a Cristo como Salvador. Solo allí podemos tener la verdadera paz, cuando conocemos a Jesucristo como Salvador, porque todos nuestros pecados quedan perdonados. Puede ser que usted tenga muchos problemas personales, problemas familiares, quizás tiene muchas deudas, quizás tiene algo que quiere hacer, algo que quiere terminar, puede ser una casa, puede ser una carrera universitaria, pero ¿de qué le sirve solucionar todos sus problemas y no soluciona el problema más grave, que es el problema del pecado? Cada día las personas mueren, y la mayoría de las personas mueren sin Cristo. Nadie sabe en qué momento le va a sorprender la muerte. Por ejemplo, ayer el ministro de Agricultura y sus tres acompañantes que sufrieron un accidente aéreo, ellos no sabían que iban a morir. Así mucha gente no sabe lo que le va a suceder, y es por eso que Dios quiere que a tiempo nos preparemos. Puede llegar algún ataque al corazón, algo puede suceder, un accidente, puede ser que alguien venga y nos mate. Hoy día que hay tanto homicidio y tantos problemas por todas partes, problemas sociales, inseguridad por todas partes, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para poder así, sea cual sea la forma como muramos, lo importante es que vayamos con Cristo después de la muerte. Así que si usted todavía, amigo oyente que está escuchando este programa quizás por primera vez, o si ya ha venido escuchando varios programas pero todavía no se decidió recibir a Cristo como Salvador, hoy mismo Dios le está llamando para que pueda arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo en su vida y así pasar de la condenación eterna a la vida eterna. Ahora sí vamos a dar los números para aquellos que quieran enviar sus mensajes. 0183-2083-53 o al personal 0971-656297. 0983-2083-53 o al personal 0971-656297. Empezamos con este mensaje. Hola hermanos, bendiciones, soy de Salto del Guairá. Siempre escucho respuesta bíblica a través de los audios que los hermanos envían. Quiero que me expliquen sobre Mateo capítulo 13, versículos 39 al 43. Desde luego, gracias por la respuesta. Soy la hermana Lilian. Saludo a todos los hermanos de Saltos del Guairá. que escuchan el programa Respuesta Bíblica. Mateo capítulo 13, versículos 39 al 43. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola del trigo y la cizaña enseña la diferencia que hay entre los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, y aquellos que son falsos. A través de varias parábolas, el Señor Jesucristo había enseñado el significado del reino de Dios, del reino de los cielos. El reino es el tema principal en el Evangelio de Mateo. Más de 50 veces aparece la palabra reino, y aunque es cierto que el Evangelio de Mateo va dirigido especialmente a los judíos, esta parábola lo que enseña es que el reino de Dios en la tierra, que es la iglesia, porque ahora es de todas las personas que reciben a Cristo como Salvador, ya forman parte del reino de Dios. Y la iglesia, por así decir, es ya el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué sucede? No pensemos que todos los que vienen a una congregación, todos los que dicen ser cristianos, realmente lo son. Hay muchos cristianos falsos. Y la cizaña, la mala hierba que se menciona acá en esta parábola, representa justamente a los cristianos falsos. Son hijos del diablo. Al final de cuentas, los cristianos falsos son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Y el trigo representa a los verdaderos hijos de Dios. Como dije, esto tiene una doble explicación. O sea, podemos tomar por un lado, dentro de un contexto judío, ya que se habla de los hijos del reino. Cuando se habla de los hijos del reino, siempre se habla dentro de un contexto judío. Pero como nosotros formamos parte de la iglesia, esto también podemos tomar como una enseñanza práctica, en el sentido de que dentro de la iglesia de Cristo está conformada de personas que se hacen pasar de cristianos, dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Y la cizaña, como dice acá, son los hijos del malo. Un claro ejemplo de cizaña era Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Él estaba entre los verdaderos, entre los hijos de Dios, pero él era una cizaña. Parecía trigo, pero en realidad era una cizaña. Llegará el día, como dice acá, en que el Señor va a enviar a sus ángeles para recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Por qué dice de su reino? ¿Cómo es posible que dentro del reino de Dios haya personas que sirven de tropiezo, que hacen iniquidad? Bueno, la Biblia dice que entre los verdaderos hay falsos. ¿Qué va a suceder con esas personas? Tarde o temprano el Señor va a mostrar la falsedad de esas personas, y como dice acá, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, terminarán en el infierno, porque no todo el tiempo uno puede hacer papel de simulacro. Tarde o temprano el Señor va a revelar la falsedad de esos que se hicieron pasar por cristianos, y el Señor va a condenar a esas personas. Y eso podríamos decir que viene en varias etapas. O sea, cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, allí ya va a haber una separación. O sea, los verdaderos cristianos se encontrarán en las nubes con Cristo, y aquellos que dicen ser cristianos pero nunca han nacido de nuevo, ellos van a quedar. Esa ya va a ser, por así decir, una siega, o sea, una cosecha. Después tenemos también, cuando Cristo venga con su iglesia a la tierra, allí también habrá una separación. Ahí en Mateo capítulo 25 dice que el Señor va a separar, así como el pastor separa los cabritos, las ovejas, así también el Señor va a separar a los salvos de los no salvos. Y después del milenio, cuando terminen los 1000 años del reino de Cristo, allí otra vez habrá por así decir, una última cosecha. O sea, todos los no salvos van a presentarse ante el Señor, sus nombres, el Señor les va a mostrar que no están en el libro de la vida, y ahí entonces ellos serán eternamente condenados. O sea, cuando el Señor está diciendo que la siega es en el fin del siglo y los segadores son los ángeles, se está refiriendo en forma general a la cosecha, cuando el Señor va a ir separando a los salvos de los no salvos. Pero ya en otras partes de la Biblia encontramos los detalles de lo que serán todos esos juicios que aparecen a lo largo del Nuevo Testamento. El Señor tarde o temprano hace una separación. Mientras que la iglesia de Cristo todavía esté en la tierra, por así decir, está conformada de cristianos verdaderos, pero también entre ellos están los infiltrados, aquellos que se hacen pasar por cristianos y en realidad no lo son. Repetimos, no todos los que dicen ser cristianos lo son, aunque vayan a una iglesia incluso genuinamente bíblica. En una iglesia donde se practica la sana doctrina también puede haber cristianos falsos, personas usadas por el diablo para corromper a ese grupo de hermanos, y un día el Señor hará esa separación. Lo bueno es que dice que los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre, dice. No sé si es esta parábola, estos versículos lo que tenés allí para leer en guaraní. Sí. Mateo capítulo 13, versículos 39 al 43. Satanás, upejese ya ibaningo, oñotiva ecue peñanabai, apeñemon oja arakatu, eise peñembo yuake, oikoba en arapajabe, aumimon oja akatu umi, ibagar en viva y cuera, ángel cuera, peñanabai oñembiati haisha, oñemon bota tabe, peisha vena aveipe arapajabe, oñajeo peñembo yuake ha ara, ibiariwara u, omondota y ibagar en viva y cuera be, ombiati, Homose hawañan de ruetene tanguasubi. O paite umi, o poromoñe pusangaba eque, a genbia poba ibape. Ha omombopata tatacuara ta rendipe. Upe boicota petase, a taipururu, tapiawarame. Upe arape, o mije copotiva o mimbita, cuarajisha. Y tuba ibaga pegua le tanguasupe. Pe ya pisaba o hendu hawa, to hendu. El siguiente mensaje dice: buenas, hermanos Milciades. Dios te bendiga. Yo siempre escucho tu programa. No me pierdo ni uno. ¿Será que podrías hablar un poquito sobre este video que habla del eclipse total de luna que va a ocurrir mañana? ¿Sí? Bueno, en varios programas hemos hablado acerca de las lunas de sangre y hemos dicho en más de una ocasión que las lunas de sangre son una señal de juicio de Dios, especialmente algo relacionado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes acontecimientos en la historia del pueblo de Israel han coincidido exactamente con lunas de sangre. Y ahora, esto que mañana va a suceder, creemos que también será el anuncio de algo terrible que va a venir sobre el pueblo de Israel y también sobre el mundo entero, porque no debemos confundir la astronomía con la astrología. La astronomía es una ciencia y a través de esa ciencia se pueden saber muchos detalles acerca de los eclipses, y tal es el caso de lo que mañana va a suceder. Vamos a leer qué dice en Mateo capítulo 24, donde se habla justamente de que la luna no va a dar su resplandor. O sea, las señales en el sol, la luna y las estrellas son señales de juicio de parte de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. También la Biblia dice que antes que venga el día del Señor, refiriéndose al tiempo de la gran tribulación, donde el Señor va a enviar sus juicios sobre este mundo, dice que el sol se va a oscurecer y también dice que la luna se convertirá en sangre. Ahí en Hechos capítulo 2 podemos leer qué dice el versículo 20. Hechos capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Sí, son muchos los versículos que hablan acerca de eso, y ese es uno de ellos, el de Hechos 2:20. Aquí tenemos un audio relacionado a este tema. Vamos a pasar una parte por lo menos de este audio relacionado al tema de las lunas de sangre. Prepárate para la luna sangrienta, el eclipse lunar más largo del siglo XXI. Bienvenidos a Noticias del Fin. Todo lo que necesitas saber del fin de los tiempos. El fenómeno coincidirá con una inusual alineación de Marte que lo hará parecer más grande y brillante. La noche del próximo 27 de julio tendrá lugar el eclipse lunar más largo del siglo XXI, ofreciendo a los habitantes de diversos rincones de nuestro planeta la posibilidad de observar una espectacular luna sangrienta, informa el portal popular Mechanics. El llamativo fenómeno astronómico, que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, se extenderá por espacio de 1 hora y 43 minutos. Además, habrá eclipses parciales de 1 hora y 6 minutos de extensión en los momentos previos y posteriores, de forma que el espectáculo completo tendrá una duración total de 3 horas y 55 minutos. Detalla el sitio eartsky.com. El eclipse podrá apreciarse en su totalidad desde la mayor parte del hemisferio oriental, aunque pasará desapercibido en América del Norte. En Australia se podrá apreciar su comienzo, mientras que los países del este de Sudamérica podrán presenciar la última parte del fenómeno. La luna sangrienta alcanzará su punto máximo a las 20:21, GMT, lo que se corresponde con las 15:21 en Colombia y Perú, las 16:21 en Venezuela, Paraguay y Chile, y las 17:21 en Argentina y Uruguay. Los turistas y aficionados que se encuentren visitando el Mundial de Rusia 2018 podrán contemplar el apogeo del eclipse a las 23:21, hora de Moscú. Quienes observen el cielo nocturno durante este mes de julio podrán apreciar, además, otro inusual fenómeno que hará que Marte se vea especialmente grande y brillante. El planeta rojo se alineará con la Tierra y el Sol, lo que coincidirá con su posición más cercana a nuestro planeta en los últimos 15 años. La Biblia dice: la luna se convertirá en sangre para los últimos tiempos. Joel 2, 30 al 31. El apóstol Pedro dijo en Pentecostés: y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hechos 2, 19 al 20. Algunos toman este lenguaje literalmente y creen que la luna, entre las otras cosas, se convertirá realmente en sangre, o como sangre, cuando el Señor vuelva de nuevo. Hablando del juicio de Babilonia, Isaías declaró: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías 13:10. Ezequiel habló del juicio de Dios sobre Egipto como sigue: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Ezequiel 32:7. Babilonia fue el agente usado por Dios para ejecutar el juicio sobre Egipto. A menos que Judá se arrepintiera, Jehová la visitaría en juicio. El juicio es descrito: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas se retraerán su resplandor. Joel 2:10. Con respecto a las naciones que rechazaron al Mesías, Joel profetizó del juicio de ellas en las siguientes palabras: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas se retraerán su resplandor. Joel 3, 14 al 15. Jesús, en la descripción de la destrucción de Jerusalén, usó la misma clase de lenguaje: Mateo 24:29, Marcos 13:25, Lucas 21:25 al 28. La narración de Mateo declara: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La apertura del sexto sello en el libro del Apocalipsis describe: he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron todas sobre la tierra. Apocalipsis 6, 12 al 13. Encubierto en este lenguaje figurativo es apredicho el juicio de Dios sobre el mundo entero. Es bueno que observemos con detenimiento el patrón de eventos históricos que han ocurrido en anteriores eclipses lunares rojos. Y pudimos observar que, 1. Posterior al año 1492 en el que los judíos fueron expulsados de España, ocurrió una tétrada lunar en los años de 1493 y 1494. 2. En 1948, el año en que nació el actual Estado de Israel, se dio otra tétrada lunar en 1948 y 1949. 3. Y en 1967, el año en que ocurrió la Guerra de los Seis Días, que le permitió a Israel reconquistar a toda la ciudad de Jerusalén, también ocurrió otra tétrada lunar, 1967-68. Este patrón que relaciona las tétradas lunares con eventos históricos relevantes, nos hace pensar que un evento o serie de eventos muy importantes, tanto para Israel como para el mundo, pueden ocurrir en cualquier momento, o quizás ya comenzaron a suceder. Con el reciente traslado de la embajada americana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, el 14 de mayo de 2018, fecha profética, pues coincide con el aniversario número 70 de la Fundación de Israel desde 1948. En entrevista con la CNN, el pastor John Hagee se basó en varias citas bíblicas que hablan de eclipses solares y lunas rojas para argumentar que lo que sucedió entre 2014 y 2015 fue un claro signo del final de estos tiempos. Según el pastor, se pueden encontrar referencias a esta profecía también en el Nuevo Testamento. Las fechas en las que estos eclipses y luna ensangrentada, roja, se produjeron fueron: el 15 de abril de 2014, coincidiendo con la Pascua judía; el 8 de octubre del 2014, coincidiendo con la fiesta judía de los tabernáculos; el 4 de abril del 2015, coincidiendo nuevamente con la Pascua judía; el 28 de octubre del 2015, coincidiendo nuevamente con la fiesta judía de los tabernáculos. El pastor John Hagee comenta que el que cuatro eclipses solares colorearon de rojo la luna tan seguidos y coincidiendo con fiestas judías es una cosa prácticamente imposible si tenemos en cuenta que las anteriores veces que se vivieron estos eventos coincidió con la expulsión de los judíos de España, la creación del Estado de Israel y la Guerra de los Seis Días. Todo esto coincide con la palabra de Dios. La Biblia habla de las lunas de sangre y creemos que esto que va a suceder, al igual que otros fenómenos que ya hemos hablado antes de este tema de las lunas de sangre, tiene por objetivo prepararnos a nosotros para darnos cuenta de que el juicio de Dios está cerca. No sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo, pero creemos que todas estas cosas anuncian que Cristo está a las puertas. La Biblia dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y ya hemos visto en este año 2018 cuántas cosas han sucedido y siguen sucediendo, como ya en algunos lugares se siente la ira de Dios sobre pueblos y naciones, en donde vemos todo tipo de calamidades como las inundaciones, ahora el calor extremo que hay en países del hemisferio norte, incendios en muchos lugares también. Todo esto ya nos anuncia que Cristo está muy cerca y tenemos que advertir de estas cosas a aquellos a quienes predicamos la palabra de Dios. El siguiente mensaje dice: ¿podría explicarme, hermano, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11 y capítulo 8, versículos 1 al 5, que habla de los sellos? Gracias, soy tu oyente, me fortalece. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, en estos versículos se está hablando de lo que va a suceder cuando se abra el quinto sello. En Apocalipsis capítulo 6 se habla de los sellos, y cada vez que el Cordero rompa un sello, dice la Biblia que algo va a suceder. Y cuando el quinto sello, cuando abra el quinto sello, dice la Biblia que ahí se verán las almas. El altar, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esto se está refiriendo a aquellos que van a morir por su fe durante el periodo de la gran tribulación. ¿Cómo es posible que, si es que ya ellos están muertos, se dice que ahí estaban sus almas y ellos estaban clamando, ellos estaban pidiendo justicia al Señor? Esto es prueba de que el alma sigue viviendo aún después de la muerte, porque ellos ya estaban muertos, pero dice aquí que ellos seguían hablando, pedían al Señor justicia. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice. Se refiere a aquellas personas que durante la gran tribulación van a morir por su fe. Dice, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Los cristianos siempre han sido perseguidos, pero en los últimos días será muy difícil que uno pueda mantenerse con su fe, ya que el anticristo va a perseguir a todos aquellos que no estén de acuerdo con él. Y en ese sentido vemos que el quinto sello, cuando se abra el quinto sello, esto mismo va a suceder. Se verán bajo el altar las almas de los que serán muertos por causa de la palabra de Dios. Aquí se está refiriendo al altar del templo celestial, no al altar del templo que va a ser reconstruido, porque aquí ya se está hablando de personas que están muertas, pero como sus almas, como el alma sigue viviendo aún después de la muerte, por eso dice que ellos van a clamar a Dios y se les va a dar vestiduras blancas. El otro era en el capítulo 8. Sí, versículos 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces, y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Sí, en el capítulo 8 de Apocalipsis se habla de las trompetas, y al igual que los sellos, cada vez que se toque una trompeta, se habla de siete trompetas, cada vez que suene una trompeta, dice la Biblia que vendrá un juicio terrible sobre los habitantes de la tierra. Pero antes de que empiecen a sonar esas siete trompetas, dice la Biblia que habrá silencio en el cielo como por media hora. O sea, ese silencio indica que lo que va a continuar después es de suma importancia. Y también vemos que ese silencio, según algunos, es el tiempo en que Dios escucha las oraciones. Más adelante dice la Biblia en el capítulo 15 que nadie va a poder entrar en la presencia de Dios. O sea, ninguna intercesión va a valer. Dios no va a escuchar ni una oración, porque será tanta su ira sobre los habitantes de la tierra que ya el Señor va a descargar toda su ira sobre este mundo, y ahí no va a valer ninguna oración, ninguna intercesión. Pero aquí vemos que cuando se habla del silencio como de media hora, es un tiempo en que Dios todavía escucha las oraciones de su pueblo. Por eso se habla aquí en el versículo 4 del humo del incienso con las oraciones de los santos. Porque la oración, nosotros podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. El Señor se comunica con nosotros por medio de la Biblia. Si nosotros queremos saber qué Dios va a decirnos, tenemos que leer la Biblia. Y para nosotros comunicarnos con Dios tenemos que orar. Y aquí vemos en estos versículos cómo el Señor da importancia a la oración. Dice que el humo del incienso con las oraciones de los santos subieron a la presencia del Señor. Dice también el versículo 5 que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, aquí se mencionan algunos elementos del Antiguo Testamento, como el incensario, también el incienso. Todo eso formaba parte del culto en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, y ahora ya tiene un sentido espiritual. Se refiere a las oraciones. Cuando nosotros oramos, llega eso a la presencia del Señor como olor fragante, y a pesar de que será un tiempo donde el Señor va a manifestar su ira sobre la humanidad, vemos que aún así el Señor va a seguir escuchando las oraciones de los santos. Pero ya más adelante, como dije, cuando vengan las otras plagas que se mencionan, ya no va a valer ni una sola intercesión, porque hasta que Dios derrame toda su ira, entonces nadie va a poder entrar en la presencia de Dios, dice ahí en Apocalipsis 15. Puedes leer ese versículo de Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Sí. Después, el siguiente mensaje dice: ¿me podría explicar Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 17? Dios le pague, el hermano Néstor. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 17. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, aquí se habla de una gran multitud, dice que serán de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estarán en la presencia del Señor, en la presencia del Cordero, y cómo ellos van a estar vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Creemos que esto se refiere al grupo de los redimidos que van a convertirse durante la gran tribulación, como resultado de la predicación de los 144.000 sellados. La Biblia dice que 144.000 judíos serán sellados. Ellos van a predicar el Evangelio, ellos van a convertirse durante la gran tribulación, y ellos harán que muchas personas de todas las naciones se conviertan. Y a ellos se refiere este versículo 9. Dice que ellos van a estar vestidos de ropas blancas, que indica su posición delante de Dios. Las ropas blancas nos recuerdan a la pureza de Cristo. O sea, gracias a la pureza de Cristo, gracias a su sacrificio perfecto, nosotros estamos limpios delante de Dios. Y también las palmas en las manos indican la victoria. O sea, ellos van a salir victoriosos en ese tiempo de la gran tribulación por su fe. Porque es la fe lo que hará que estas personas puedan confiar en Cristo, ser fieles a Cristo en un tiempo tan difícil como será la gran tribulación. Ellos van a sufrir muchísimo, ellos serán cruelmente perseguidos, y por eso la promesa que aparece en el versículo 17 que leímos dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, vemos que la tristeza

y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, hay mucho que decir con respecto a los 144.000 sellados. Justamente antes de escuchar el himno mencionamos de paso lo de los sellados y dijimos, aclaramos que son judíos. Esto no tiene nada que ver con los testigos de Jehová ni con la secta Pueblo de Dios, porque los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144.000 y los de la secta Pueblo de Dios la misma cosa. Ellos hablan de ellos mismos refiriéndose a los 144.000. Recordemos que esto se trata de 12.000 sellados de cada tribu del pueblo de Israel. Y dice aquí que, o sea, se está hablando del monte de Sión, ahí en el versículo 1. Dice, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así como habrá personas que van a tener en su frente o en su mano el sello de la bestia, del anticristo, dice la Biblia que también habrá personas que tendrán el sello de Dios en sus frentes. Y dice también aquí que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. También dice, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Muchos van a convertirse durante la gran tribulación. Esa será, digamos, la última oportunidad para algunos para que puedan recibir a Cristo. Pero aquí se habla en forma especial de estos 144.000, porque dice que ellos serán redimidos y ellos van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Dice que cuando dice que ellos son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres, se está refiriendo a personas que no van a mezclarse con falsas doctrinas, que no van a adorar ídolos. Y también se está refiriendo en ese sentido a que ellos hasta el final van a luchar contra toda la inmoralidad, la hipocresía y toda la corrupción que va a reinar durante la gran tribulación. Dice que ellos serán redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, no solamente ellos se van a salvar, los 144.000, pero ellos harán que muchos se conviertan durante la gran tribulación. Y hemos leído en el capítulo 7 justamente que se habla de una gran multitud que va a convertirse durante ese tiempo. Cuando la Biblia dice en sus bocas no fue hallada mentira, no está diciendo que ellos no son pecadores, sino que ellos hasta el último van a luchar para poder permanecer fieles al Señor y no contaminarse con la corrupción de este mundo. También el versículo 6 dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Aquí se va a cumplir lo que el Señor había dicho cuando dijo que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Esto se va a cumplir cuando ese ángel va a volar, dice la palabra de Dios, y ahí él a toda nación, tribu, lengua y pueblo va a predicar, porque humanamente es imposible predicar a todo el mundo. Pero este ángel que se menciona acá en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 se va a encargar de hacer llegar el evangelio hasta el último rincón del planeta. El siguiente mensaje dice: hola hermano, saludos, saludos para todos, bendiciones. ¿Podrías leer y explicar Cantares capítulo 8 versículos 11 al 14? Estamos escuchando en familia con mi hermano y su esposa. Nos ha enviado Jorge. Sí. Cantares capítulo 8 versículos 11 al 14. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Bueno, Saludos al hermano Jorge Silva y a todos los que están escuchando allí. Saludamos desde aquí, desde Concepción, a todos ustedes. Y esta explicación de este pasaje ya vamos a dejar para el programa de mañana, y también los otros mensajes que han llegado ya vamos a dejar para el día de mañana. Así que agradecemos a todos los que hoy se pusieron en contacto con nosotros, y esperemos que mañana nuevamente puedan sintonizar este programa Respuesta Bíblica. Muy buenas noches para todos.